Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una nueva emisión, en realidad no una nueva emisión, en la primera emisión de Hora Libre en el Barrio. Estamos aquí en FM Boedo 88.1. Nos encontramos con los compañeros, el compañero y la compañera Néstor Cortés y Estela Abraham. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Estela. Tardes. Hola a todas, todos y todes. Hola Maru, bienvenida. Bienvenido a Hora Libre, bienvenida a la conducción de Hora Libre 2022. ¿Qué ¿Nerviosa? Emoción? Más que nerviosa, te diría emocionada. Las ganas que teníamos de volver al aire, porque les contamos a nuestros oyentes, a nuestras oyentas, que estuvimos durante dos años. Radio desde nuestros hogares, con internet, con lo que eso implica. Con ese cambio de paradigma drástico que hubo, ¿no? Yo creo que lo hicimos bastante bien, pero la verdad es que estar de nuevo en el estudio, poder vernos, estar juntos, juntas, es otra cosa. Igualmente, hoy está un poquito raro porque no están nuestros estudiantes, ¿no? Hoy no estamos con chicos y chicas de las escuelas públicas de la ciudad. Ustedes saben que nuestro programa de radio se caracteriza justamente por presentar las voces de los chicos y las chicas de las escuelas de nivel inicial, de nivel primario, nivel secundario. Y bueno, hoy, como es nuestro primer programa en FM Boedo, vamos a hacer un programa más bien dedicado a lo institucional, vinculado sobre todo a la efeméride, ¿sí?, al primero de mayo, pero vamos a darle un tinte especial, como solemos hacer con las efemérides. Vamos a vincularlo más que nada a los trabajadores y las trabajadoras de la educación, ¿bien? Así que bueno, igualmente les contamos que a partir del miércoles que viene ya sí se van a escuchar las voces de los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad. Muy bien, ¿dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar a través de la página de fmboedo.com, ahí nos pueden escuchar en vivo todos los miércoles a las 14 horas. También nos acaban de comentar que están transmitiendo desde el canal de FM Boedo de YouTube. Exactamente. Sí, estamos, pero mira, nos pueden escuchar desde un montón de lugares, desde entonces en vivo a la página de FM Boedo, desde YouTube. Y además, para quienes no pudieron escucharnos hoy en vivo, porque tengo ahí un par de compañeros y compañeras que están sus voces en este programa, que me decían, Maru, no puedo, miércoles a las 2 de la tarde estoy laburando. No se preocupen porque tenemos otros medios de comunicación. Pueden ingresar a nuestra página web, que está hermosísima, completa. La verdad que nuestro compañero Leandro Pafundi la está poniendo hermosa. ¿Y cuál es nuestra página? Es www.programarec.com.ar. Ahí pueden escuchar todos los programas de radio, que no está solamente este, sino que tenemos además el de FM Gráfica. ¿Qué días está, Néstor? FM Gráfica estamos los viernes de 15 a 16 horas. Y también estamos en FM Riachuelo, ahí tenemos dos programas, los jueves de 11 a 12 y también los jueves de 14 a 15. Todo con radios comunitarias, son todas radios amigas, la verdad que son radios que no brindan su espacio. No tanto a nosotros y a nosotros, sino a los verdaderos protagonistas de Hora Libre, que son los chicos y las chicas. Exacto, y además también les comentamos, para quienes estén ejerciendo la profesión docente, que en nuestra página web, que es programarec.com.ar, también pueden encontrar producciones, por ejemplo, no sé, si quieren trabajar con algún tema vinculado a la ESI, o no sé, ecología, discriminación, hay una variedad infinita de temas. Y alguna efeméride especial, digamos, temas de reflexión del lenguaje, algunos cuentos, hay múltiples, está muy variado la historia de Hora Libre ahí en la página de REC. Lo que pueden hacer entonces es en el buscador de la página poner una palabra clave y les van a empezar a aparecer un montón de contenidos, muchos audios, tal vez algún programa de radio entero dedicado a este tema. Varios programas que, bueno, los pueden descargar y escuchar en el aula con los chicos y las chicas, y es otra forma de trabajar con ese contenido desde el sonido, ¿no? Capaz un poquito más creativo o diferente que lo que es una fotocopia o el manual, o para complementar capaz ese contenido también. Sí, la verdad es un muy buen archivo que le sirve mucho a los y las docentes. Y además tenemos nuestro canal de Instagram. Es impresionante. Que es @programa.rec. Facebook también, por supuesto. Yo sigo aclarando también el tema de Facebook que estamos, porque viste que el Facebook es para cierta generación, ¿no? No, pero sí, he visitado la página de Facebook. Es visitada. Sí, pero capaz los chicos y las chicas son más de Instagram. No, los chicos y las chicas no. Como que le decís Facebook y te miran como medio. Eso para vos te dice. Claro. En Facebook estamos como Programa Rec. Vamos a hacer un agradecimiento especial a FM Boedo, que como siempre nos brindan el espacio los miércoles a las 2 de la tarde. A Agustina Salom también por este espacio. Y a nuestro operador Nico. Santi, perdón. No sé por Santi. Qué le dije. No sé. Tenés cara de Nico. Ah, bueno. Dice que le han dicho Nico. Es Santi. Bien. Contamos Néstor, un poquito de la historia del programa REC. Exacto. Porque hace bastante que no venimos y como nunca se dijo esto por radio ni por televisión, pero que la audiencia se va actualizando, ¿no? Se va renovando. Entonces, bueno. No, el programa REC surgió en el año 2006, en la última etapa del 2006. El creador fue nuestro amigo Mariano Molina. La idea de Mariano era aglutinar a las escuelas con orientación en comunicación social, que se pueda socializar los contenidos y armar todo un proceso para que los chicos y las chicas también usen los medios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordamos que nosotros trabajamos con escuelas públicas, solamente con escuelas públicas de CABA. El proyecto fue aceptado y ahí empezamos con esas escuelas, básicamente con orientación y comunicación. Teníamos un espacio en Radio Ciudad y después empezó a haber como ciertas inquietudes de otras escuelas, no solamente de orientación en comunicación, sino con otras orientaciones, para ver cómo podíamos trabajar el tema de la radio en el aula. Porque el objetivo nuestro no es una mera producción de un programa de radio, uh-huh. sino que trabajamos en la escuela, trabajamos con el docente, con la docente, los contenidos que se ven en el aula, y eso se puede plasmar en algunas producciones radiales que después se llevan a los programas de radio que ya les contamos donde estamos en distintas radios comunitarias. Así que la nuestra fortaleza, nuestro trabajo fuerte está en el aula. Vos, Maru, sos tallerista. Uh-huh. Vos, Estela, estás acompañando ahora a otra tallerista para ver cómo trabaja. Yo también soy tallerista, así que bueno, trabajamos junto con el docente, la docente. Vamos una vez por semana a cada una de las escuelas. Tenemos un amplio recorrido de escuelas. Estamos trabajando aproximadamente con 40 escuelas. La verdad que necesitamos más recursos humanos para poder aglutinar a todos los pedidos que nos vienen planteando distintos establecimientos educativos. Sí, porque además viste que a medida que van pasando los meses, docente le comenta a otro docente de otra escuela, che, mirá, estoy trabajando con el programa REC, ahí te empiezan a llegar mensajes que, bueno, se va como multiplicando y contagiando, ¿no? A mí, por ejemplo, me llegó ya un mensaje de una compañera, que le mando un saludo a Florencia, que se enteró de la existencia de este programa y ya dice, quiero trabajar radio con los pibes y las pibas en Flores, así que bueno, vamos a ver si podemos. Sí, yo tengo una reunión la semana que viene con otra directora, empezamos con una secundaria. Nos falta, ya te digo, faltan recursos humanos, nos falta gente como para poder satisfacer a todas las necesidades. Bien, y además de todos los talleres que estamos haciendo en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, les repito que en los niveles inicial, primario y secundario, también tenemos algunos proyectos especiales que fueron surgiendo a medida que hemos charlado con docentes, según inquietudes y deseos también. Por ejemplo, uno es los encuentros con escritores y escritoras, ¿no? En este proyecto que es la expresión, la literatura y la difusión de las cosas que circulan en la escuela. Este año particularmente tenemos dos encuentros con dos escritores. Vos, Néstor, estás al tanto del encuentro con Norma Huidobro. Exactamente, Norma Huidobro, la producción la está haciendo nuestra compañera Yael Blanca. En principio va a ir los primeros días de septiembre. Va a ir a una escuela, a la escuela 19, Distrito Escolar 4, que queda en Barracas. Los chicos van a leer la novela previamente. La verdad que es un lujo, ¿no? Poder contar con esa escritora. Ya habíamos contado en otra oportunidad con Mariana Furiase, uh-huh. La autora de Rafaela. Así que bueno, la idea es tener que los chicos puedan tener ese vínculo con los escritores, porque viste lo tienen como un nombre, se lo imaginan, pero que vaya al aula, que les hable, que les comente, que le diga cómo hacen para escribir, cómo surgen las ideas, cuándo empezaron a ser escritores. Bueno, los chicos tienen un montón de dudas e inquietudes más allá de la novela que están leyendo en ese momento. Vos también tenés otro encuentro, ¿no? Sí, ya prontito, el jueves 12, este jueves no, el jueves que viene, tenemos el grato honor de estar con Juan Solá, que es un escritor que escribe microrrelatos, poesías, relato breve, cuentos. Va a estar en la Escuela Comercial 9, la Escuela de Flores, junto con la docente Mariana, que es la profe de lengua. Y ahí también, bueno, surgió porque Mariana está trabajando con un libro de Juan Solá que se llama Microalmas, que es un libro preciosísimo, bello. Y bueno, con los chicos y las chicas de segundo año están leyendo ese libro. Y la verdad es que los relatos de Juan Solá invitan siempre a generar algún tipo de reflexión, ¿no? Son relatos que te dejan pensando. Y se arman lindos debates con los chicos, también lo están siguiendo en Instagram porque él siempre publica ahí muchas frases muy cortas pero muy potentes. Entonces, bueno, surgió también la posibilidad de invitarlo y bueno, vamos a entrevistarlo el jueves 12 al mediodía, así que ya traeremos también la voz de Juan Solá aquí a la radio. ¿Qué va a ser en el aula? Sí, va a ser en el Zoom, en realidad, con los 3 segundos años que hay ahí en la escuela. Así que, bueno, la semana que viene ya hay que preparar bien las preguntas, buscar bien biografía y demás información. Hay que preparar, ¿no?, todo este encuentro. Bueno, seguimos contándoles entonces todos los proyectos que tenemos aquí en el programa REC. Yo no sé si me presenté. No me presenté, ¿no? Arranqué así de una. Bueno, vamos a presentarnos. Mi nombre es María Clara Maurer y estoy aquí a cargo de la conducción en Hora Libre en el Barrio, en FM Boedo. Tenemos también contacto con el equipo de la Defensoría del Público. La Defensoría del Público es un organismo que nació junto con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, allí en el 2006. 2009. Hoy estoy con las fechas hoy. 2009. En el 2009, que venimos trabajando con ellas hace años ya, ¿no? Y siempre ellas nos ofrecen material, ¿sí? Para trabajar en las escuelas, para divulgar lo que es el derecho a la comunicación, ¿no? Como derecho humano. ¿Y qué otra cosa, Néstor, estamos trabajando con el equipo de la Defensoría? Sí, la verdad que nosotros venimos trabajando con ellos hace mucho, el derecho comunicacional de los niños, niñas y adolescentes. Hemos participado de audiencias públicas que hizo la Defensoría en distintas partes del país. Hemos ido a algunas defensorías, hemos ido a Pergamino con chicos y chicas, a Mar del Plata. De esa me acuerdo, porque ahí fui. ¿Fuiste a Mar del Plata también? Sí, fuimos a Mar del Plata. Y después en Buenos Aires, en Capital Federal. Uh-huh. Así que la verdad que tenemos muy buen vínculo. Para nosotros es fundamental ese organismo porque habla justamente de lo que nosotros siempre trabajamos en el aula, que es el derecho a la comunicación, ¿no? El tema de que los niños tienen que tener el derecho a la información y que se puedan expresar libremente. Con la Defensoría, aparte de los talleres que muchas veces trabajaron en algunas escuelas, vos Maru trabajaste con la gente de la Defensoría in situ en algunas escuelas. Exacto. También trabajamos en un programa de televisión, Hora Libre TV, en el canal comunitario Barricada, Barricada TV. Hemos hecho trabajo conjunto con ellos. La verdad que hay una muy buena sintonía. Este año restablecimos el contacto, si bien siempre estuvimos hablando, pero bueno, no se pudo hacer muchas cosas por la pandemia. Este año restablecimos más el contacto. Yo me acerqué a la Defensoría, ver la posibilidad de reflotar Obra Libre TV, o también, si no se puede lograr, empezar a trabajar como para armar algunos spots relacionados con los derechos de la comunicación, para que esos spots puedan ser pasados por distintos medios. Uno de esos medios puede ser Barricada TV, obviamente en la página de la Defensoría del Público. Otro se puede adaptar también a la radio. Así que el 19 de mayo tenemos un próximo encuentro. Vamos con la gente de REC, que trabaja más en el aspecto audiovisual, con Andrés Escobar y Gustavo Potenzoni, a ver si armamos como disparadores de ideas y ver si en la segunda parte del año ya directamente lo ponemos en práctica trabajando con las escuelas, y vemos después el resultado de esas producciones. Pero es otra pata más del programa REC, que nació como más un trabajo pedagógico en el aula para después producir programa de radio, y después surgió la posibilidad de hacer Hora Libre TV con la misma idea del trabajo en el aula con los docentes, y después plasmarlo en una hora de programa por televisión. Sí, recordemos también que la Defensoría del Público tiene un rol muy vinculado a lo pedagógico, y ellos siempre tienen un lema, que es que no se puede reclamar un derecho que no se conoce. Exacto. Entonces justamente invitamos a nuestros oyentes a que ingresen, si quieren, a chusmear un poco toda la información que hay en la página de la Defensoría del Público. Ustedes, si se topan con algún contenido radiofónico o televisivo, recordemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual rige para televisión y para radio, algún contenido que sienten que es discriminatorio o que se sienten que hay algún derecho vulnerado, pueden comunicarse con la gente de la Defensoría y allí realizar el reclamo. Claro, tienen que hacerlo por mail. Si después la Defensoría ve que es viable el reclamo, se trabaja en cuestión. La Defensoría no pone sanciones. La sanción la tiene que poner el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, pero lo que busca es como realizar que los medios, las productoras, los conductores hagan una tarea más reparadora, ¿no? Digamos, a veces la idea es hacer algunos spots que vayan en contra de algunas cuestiones discriminadoras que surgieron en los medios. Es una lucha muy, muy tensa con algunos medios, con algunos conductores. La Defensora del Público es Miriam Lewin, ha tenido encontronazos con algunas conductoras de televisión. Así que bueno, es un trabajo muy arduo. Me parece un organismo sumamente interesante, que nació justamente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que depende del Poder Legislativo. No es alguien puesto por el Poder Ejecutivo. Exacto. Bien, bueno, ya ha pasado aquí casi el primer bloque de nuestro programa de radio. Antes de cerrar, me gustaría, Néstor, que comentes un poquito el proyecto de nuestras canciones. Sí, porque vamos a escuchar justamente una canción de este proyecto, nuestras canciones. Nuestras canciones es un proyecto elaborado por docentes, ¿sí? Docentes de escuelas públicas, que empezaron a pensar la posibilidad de armar un cancionario de canciones, justamente, valga la redundancia, patrias, pero diferentes a las que venían circulando, ¿no? A las que todo el mundo conoce, a las que se pasan en cada uno de los actos de cada una de las escuelas. Entonces, todos los años ellos arman, para las fechas patrias, canciones que además cuentan con el atractivo de tener la participación de artistas, artistas comprometidos con la educación pública, con varios docentes, con chicos, con chicas. En este caso contaron también con la participación de chicos y chicas y docentes de España y de Uruguay. Ellos producen, escriben la canción, la musicalizan. Y nosotros del programa REC, el año pasado, y también para este programa, trabajamos y ayudamos en la edición de ese video, que después se empieza a circular por cada una de las escuelas. Bien, vamos entonces a escuchar canción Primero de Mayo del proyecto Nuestras Canciones. Yo tengo un sueño bonito. Que ando soñando despierto. Que se reparta mejor el fruto de nuestro esfuerzo. Por todo el planeta. Yo soy maestro y maestra. Soy doctora y enfermera. Soy chofer, soy zapatero. Soy música y carpintera. Auxiliar de portería. Filósofa, economista. Científico, cuidacoche. Soy moza y equilibrista. Soy periodista y actor. Peluquera y ordenanza. Soy el hacha y la madera. Soy miseria y abundancia. Soy trabajador, tirando del carro con el corazón. Soñando despierto, que se reparta mejor el fruto de nuestro esfuerzo. Soy arquitecta, ingeniera. Soy la carne en la balanza. Soy la que siembra la tierra. Soy el que alambra la estancia. Yo hago los barrios privados y vivo en Villa Miseria. Soy cartón, soy canillita. Soy la que pica la piedra. Soy soldador y hago changas. Soy viento, tierra, soy agua. Yo soy todos los oficios que tiene la especie humana. Quiero mis derechos, quiero un mundo mejor. Quiero que se me respete. Yo soy un trabajador. Trabajadora. Quiero mis derechos y los quiero. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Seguimos en Hora Libre en el Barrio. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la página web de FM Boedo y también desde el canal de FM Boedo en YouTube. Nuestro Instagram, programa rec, programa.rec, y el Facebook es programa rec todo junto. Bien, nuestro segundo bloque entonces va a tener este tinte, ¿no? Que veníamos escuchando ya con la canción del Día Internacional de los Trabajadores. Y nosotros elegimos dar una vueltita de tuerca y vincularlo más que nada con los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y para este programa elegimos entrevistar a dos compañeras. Una es Alejandra. Alejandra es promotora del programa Promotores de Educación. Vamos a escucharla a ella, que nos cuenta un poco sobre este programa. Bueno, hola, mi nombre es Alejandra, trabajo en el programa de Promotores de Educación desde el año 2007. El trabajo del programa consiste en trabajar con las escuelas, las situaciones de ausentismo y de los chicos que están desescolarizados. Tratamos de, en el caso de ausentismo, tratamos con las escuelas cuando hay algún problema, que los chicos no pueden sostener su escolaridad. Tratamos de hacer un trayecto que ellos puedan sostener hasta que puedan después empezar a cursar normal o no, normal, digamos, lo que la escuela espera en realidad. Y con las situaciones de los chicos que están fuera de la escuela, tratamos de conseguir vacantes. Ya sabemos que es muy difícil, no hay una bajada de línea como para que estos chicos encuentren una vacante, no hay una ayuda en este, por lo menos en CABA, que es donde trabajo yo, una ayuda del Estado que les garantice hoy por hoy esa vacante. Porque un chico que los de los barrios del sur lo manden a estudiar a Villa Devoto no es garantizarle la vacante. Así que eso es el trabajo que hacemos. Nosotros vamos a las escuelas, por lo general una vez por semana, primario y secundario, y hablamos con alguien de la conducción, que nos dice los chicos que no están yendo, y vamos al domicilio a buscar a los chicos, a ver qué está pasando. Hacemos la devolución en la escuela, bueno, y ahí empieza el tironeo con las escuelas para ver de que ese chico vuelva y que esté en un lugar que corresponda, que no lo vuelvan a poner en el aula, porque si después de faltar muchos días el estudiante va al aula, es como que va a volver a faltar, no va a poder sostener porque se va a encontrar perdido. Así que eso, tratar siempre, estamos en tensión con la escuela, o la mayoría de las veces, para que los chicos, para que los incluyan a los chicos que tienen esta situación de ausentismo. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Se te durmió la beba, así que aprovecha. Sensate, hacelo rapidito, rápido, que se va a levantar. Sensate, por la web. Sensate ya, sensate yo, sensate ya, por la web. Censa a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC, Argentina Presidencia. Esta es la banda de sonido de todas las niñas y niños de entre 3 y 11 años que se están vacunando contra el COVID-19. Todos somos héroes anónimos. Sí, porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Informate en argentina.gov.ar/vacunacovid. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. Ya no estás estudiando, déjate de engañar. Sensate, te llevamos unos minutos. Rápido, necesita ayudas. Sensate, por la web. Sensate ya, sensate, sensate ya, por la web. Censa a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en Hora Libre en el Barrio. Estábamos escuchando antes de la tanda la palabra de Alejandra Zárate, que es promotora de educación. Ella nos contaba entonces un poco cómo funciona el programa, todo lo que hace, ¿no? Cosas que no nos imaginamos tal vez detrás de una escuela, detrás de un chico o una chica que no está yendo a cursar. Sí, trabaja mucho con la dirección de la escuela, ¿no? Ellos se acercan al establecimiento y les pasan así como una data de los chicos que no están yendo. Y tienen que ir a buscar a esos chicos y sí, esas chicas. Van no, casa porque... por casa. Exacto. Y bueno, ella también nos cuenta que tienen que ir como con cierta sutileza, cierto cuidado y respeto. Van, hablan primero con la familia, tienen como un primer encuentro, un primer contacto, hasta que se haga una especie de vínculo, de confianza, porque a medida que el chico empieza a faltar, ella va a buscar e insiste una vez, dos veces, tres veces, hasta que, bueno, tiene contacto con algún familiar y, por lo general, en el primer encuentro no le dicen, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ese chico o esa chica no va. Por lo general es como, bueno, sí, la semana que viene va a ir. Y, bueno, pasan los días y todavía no hay noticias de ese chico o de esa chica. Entonces, a medida que la familia empieza a ver que hay una persona, ¿no?, que está interesada, que tiene una preocupación, que realmente tiene ganas y que hay un espacio en la escuela en el que quieren recibir a ese estudiante, ahí se empieza como a gestionar una especie de vínculo de confianza y ahí ella es cuando recién puede empezar a trabajar y a ofrecer otros recorridos posibles, porque a veces la escuela, ¿no?, no encaja con las posibilidades de ese chico o de esa chica, ¿no? Cada historia tiene detrás un montón de cuestiones que tienen que ser analizadas y tenidas en cuenta para ver cómo se puede ayudar a que vuelva a estudiar. Así que es todo un trabajito de hormiga, es mucho contacto, mucha contención, mucha confianza. La verdad es que es un laburo enorme el que hacen los promotores y de educación. Muy invisible, ¿eh? No es un trabajo muy promocionado, justamente son sí, promotores de educación, pero la verdad que no es un... Nosotros lo conocemos porque estamos en el ámbito de la educación, uh-huh, pero no es un trabajo que sea conocido por el resto de la sociedad, ¿no? No, vamos a escuchar entonces otro audio de Alejandra que nos sigue contando cómo es este rol de promotora de educación. Bueno, les cuento los inicios del programa porque es interesante. Para mí significó, es importante, significó mucho, un antes y un después, porque el programa empezó a trabajar con quienes éramos en ese momento jefas y jefes de hogar, que cobrábamos ese plan. Entonces empezamos a hacer, en ese momento era una contraprestación sobre lo que te daban, vos tenías que contraprestar para justificar lo que te estaban dando. eran 150 patacones o australes en ese momento, no me acuerdo cómo era la moneda. Y bueno, empezamos a capacitarnos, tuvimos un año de capacitaciones y después empezamos de a poquito a hacernos lugar en los barrios. Primero hicimos difusión de la oferta educativa gratuita de la ciudad, en centros de salud, asociaciones barriales, clubes. Íbamos una o dos veces por semana y nuestra tarea era esa, de difundir la oferta educativa. Después de a poquito empezamos a ir a las escuelas, que fue muy duro porque no entendíamos bien a qué íbamos. Era como que tomaban que veníamos a poner una lupa de cómo trabajaba la escuela con el tema del ausentismo. Como que las escuelas se sentían en que tenían que dar explicaciones, a ver si tomaban lista o no, si había chicos fuera o no, si había vacantes en las escuelas o no. Así que fue duro el comienzo, pero bueno, de a poquito nos fuimos instalando con trabajo de hormiga. Y hoy estamos ya totalmente instaladas, tenemos un criterio formado para atencionar en las escuelas. Las escuelas nos escuchan muchas veces, más allá de que después obviamente la decisión es de ellos, pero nos escuchan. Y bueno, está bueno. Fue un camino que está dando sus frutos después de tantos años. Y después, en el respecto al trabajo específicamente, nosotros cuando buscamos a los chicos que no están yendo a la escuela, necesitamos saber un poco de la historia, por lo menos de la historia escolar, porque no es fácil ir a golpear la puerta de una casa y preguntarle a la mamá por qué está faltando tu hijo a la escuela, ¿no? Hay que ir, hay que ir con, no sé, con una cierta empatía, sin acusar, porque uno no sabe con lo que se va a encontrar. No es la mirada que tenemos desde el programa, el acusar, cuestionar, nada de eso. El tema es de poder colaborar con las familias para que los chicos y chicas y chiques puedan seguir su trayectoria escolar. Enorme laburo entonces de los y las promotoras de educación, con este rol que tienen tan importante, ir a buscar a los chicos y a las chicas que no están yendo a la escuela. Y un poco vos querías saber, ¿qué decías vos, Estela, que también, qué aportan las promotoras? Uno de los trabajos tan importantes que realizan es llevar, como decía Alejandra, a los hogares de las familias y de los pibes, folletería para mostrarles la oferta educativa, tanto de los establecimientos de educación de ciudad como universitario, y explicarles a todo lo que pueden abarcar y a donde pueden soñar, querer hacer, y que están todas esas posibilidades abiertas. Llevan folletería, llevan información, eso está buenísimo. Bien. Bueno, entonces, para que sepan, ¿no?, cuál es el rol de las promotores y las promotoras de educación. Seguimos hablando del Día de los Trabajadores. Y como no podía ser de otra manera, nuestro homenaje va a ir destinado a aquellas y aquellos que trabajan en el ámbito de la educación. Y en este caso tenemos la palabra de Julián. Juli es un compañero del Centro Educativo Carrillo, yo lo conozco desde ahí, y él tiene un espacio de juego, ¿no? Dentro de un ámbito educativo, él le dedica su tiempo a que los chicos y las chicas que van allí, sobre todo van para hacer tarea, pero muchas veces pasa que o no tienen tarea o la terminan y se quedan en la biblio, y él aprovecha ese momento de ocio para darle un lugar lúdico a eso. Entonces ofrece un montón de juegos que trae en su mochila Y bueno, y ahí se arman juegos de cartas, juegos de mesa. Y se arma un clima muy lindo porque se comparte el espacio con todos los niveles. A veces están jugando un chico de, no sé, quinto grado con alguien de secundaria, que es algo que si no fuera por ese espacio no podría suceder. Vamos a escuchar entonces la palabra de Juli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, queridos oyentes? Hoy me viene a entrevistar una compañera de trabajo acá en mi lugar de trabajo, en el Centro Comunitario Ramón Carrillo. Los días lunes tenemos la posibilidad de encontrarnos a jugar con los niños y las niñas que vienen a contraturno de la escuela. A la mañana vienen, por supuesto, los que a la tarde van a la escuela, y a la tarde los que van por la mañana a la escuela. Acá lo que sucede es un momento de juego. Cada uno elige con qué jugar. El juego es libre y la única forma de jugar es entregarse sinceramente al juego. Nadie puede jugar por obligación. Por eso cuando llegan ellos y ellas eligen si quieren un rompecabezas, los bloques, si quieren compartir un juego de carta, un juego de recorrido con una compañera o con un compañero. Entonces rápidamente escucho: profe, ¿me prestás este? Profe, ¿puedo usar el de los cuatro en línea? ¿O trajiste el uno? Bueno, esas son preguntas frecuentes que tenemos acá en la juegoteca, en el espacio de juegoteca educativa. Como docente estoy por un programa de educación, un programa del Ministerio de Educación que se llama Educación No Formal. Y en esta educación no formal es donde los chicos y chicas están invitados a jugar. Pero jugar no es solamente el hecho de jugar con un juego de mesa, porque muchos me dicen, y muchas me dicen: profe, ¿trajiste los colores? ¿Puedo pintar? ¿Puedo dibujar? ¿Cuándo vamos a hacer arte? Porque la creatividad también es juego. Y esas son cosas que suceden acá en la biblioteca. Muchos quieren leer un libro o participar del sistema de préstamos. Otros se acercan para hacer un poquito de tareas con el apoyo escolar. Y ahí los van recibiendo los bibliotecarios, las bibliotecarias, las seños y profes del apoyo escolar. Muchas cuando terminan de hacer sus tareas o de leer un libro, se acercan nuevamente a pedir un juego. Y algunas veces dicen: ¿jugás vos? ¿Podés jugar vos con nosotros? ¿Me prestás este otro juego? Bien, ahí estábamos escuchando entonces a Juli, nuestro compañero que se dedica a jugar. Qué lindo, ¿no? Muy creativo, ¿eh? La verdad que sí. Y es como decía vos, el juego también une distintas edades, y eso hace que se socialicen y tengan un ámbito donde sientan que están haciendo algo, ¿sí? Porque si no es como que a veces es difícil ocupar el tiempo de ocio, ¿no? A nosotros nos cuesta, a los chicos también nos cuesta. Es como que a veces los chicos necesitan también esa estructura de tener que hacer algo o que alguien le organice algo para hacer, porque si no es como que están un poco perdidos. Sí, también la posibilidad de poder elegir a qué jugar, ¿no? Se despliega en la mesa estos juegos y bueno, capaz recurren siempre al Uno, que es un juego... Mi hijo juega mucho al Uno, es muy lindo el Uno, ¿eh? Está muy bueno. Es muy bueno el Uno. ¿Lo conoces, Estela? Sí, está buenísimo. Sí, es muy bueno. Después, con mi hijo también juega el Chin. Ahora se le dio por el Truco. Mira, en la escuela juega el Truco. Yo tengo que aprender el Truco. Yo también. No puede ser. Aprendamos que no juntas. Dale. En la escuela está jugando el Truco. Lleva las cartas, juega el Truco. ¿Qué juega en el recreo? Juega en el recreo. Sí, en el aula creo que no. En el recreo, si voy a tomar algo con él, a veces lleva las cartas y jugamos al Truco. Después yo en el patio de mi escuela, en primaria, juega la pelota. Eso siempre hay una pelota hecha de cualquier manera, con una bolsita. Un bollito de papel y exactamente, ya. Exactamente, ya hay una pelota. ¿Sabes qué? Yo era fanática del Ludo, no sé si lo conocen. Sí, claro que sí. Pero era una cosa que no podía dejar de jugar. Todos los fines de semana con mi abuela era el Ludo, hasta que salió el Ludomatic. Sí. Que ahí ya como que le perdí un poco el encanto. Pero el Ludo clásico era mi juego preferido.

es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. Hora libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre. 10 años de radio. Seguimos transmitiendo en FM Boedo 88.1. Seguimos con Hora Libre en el Barrio. Es el programa perteneciente al programa REC. Bueno, ya estamos casi llegando al cierre de nuestro primer programa. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Cómo la vienen pasando? Muy bien. Muy contentos de volver a la radio, muy contentos de estar comunicados con la audiencia, muy contentos de contar con tu conducción, Maru. Así que, nada, todo bárbaro. Bárbaro, muchas gracias. Y para cerrar... Un homenaje también, un homenaje a nuestra querida Eva González García, que es la conductora histórica de Boedo, pero que está con algunos problemitas de salud, está saliendo. Así que bueno, nada, es un espacio donde ella trabajó muchos años, es su espacio y la verdad que lo mantenía con todos los chicos, las chicas, con su estilo, con su impronta. Así que bueno, un beso enorme a Eva. La abrazamos. Un abrazo para Eva. Para cerrar entonces este bloque, vamos a hablar de una problemática, ¿no? El tema de el acceso al empleo para los y las jóvenes. Y es un tema, ¿no? Nosotros, yo aparte de tallerista de REC, yo soy docente de escuelas medias, de la parte de comunicación, pero siempre surge este tema. De hecho, son algunos temas que surgen para algún programa de radio, ¿no? Especialmente en chicos de secundaria, de cuarto, quinto año, de cómo acceder al mercado laboral, ¿no? Uh-huh. Digamos, y cuáles son las, entre comillas, requisitos que uno tiene que tener para acceder al mercado laboral. A veces a los chicos y a las chicas les cuesta un montón proyectarse. Lo cierto es que hay una falta de trabajo enorme, uh-huh. No solamente para los jóvenes, pero específicamente para jóvenes y... De 18 más o menos a 24 años, hay un 24%, por ejemplo, de chicos que no consigue trabajo. Hay un tema que está relacionado con la educación. Hay un estudio que determina que el 40% concluye sus estudios terciarios, el 60% no avanza más allá de la graduación secundaria, de los cuales el 28% no supera el nivel primario. Estamos hablando de son números muy dramáticos realmente. Estamos hablando de una obligatoriedad de la escuela secundaria. En otros audios escuchábamos al tema de los promotores, de los y las promotores de educación, de tener que ir a trabajar con las familias, con los chicos, con las chicas para que puedan acceder a la escuela. La escuela secundaria es el piso, ¿no? El requisito mínimo que muchos lugares de trabajo exigen para conseguir un empleo, con lo cual si no estás graduado o si no tenés un estudio secundario, se te hace como mucho más complicado. Sí, y la verdad es que también se hace un problema enorme cuando, por ejemplo, nosotros como docentes llegamos a, no sé, nos encontramos con un quinto año y surge la pregunta, ¿no?, de qué proyectan, de qué quieren trabajar o qué quieren estudiar. Y la verdad es que es una pregunta pesada, justamente porque no hay mucho nivel de proyección, ¿no?, ni de deseo, porque al no haber laburo, al no haber trabajo ni posibilidades, es como que los pibes y las pibas terminan laburando de lo que hay y no de lo que quieren ¿no? Sino de lo que pueden. En realidad, digamos, convengamos, o por lo menos en mi caso particular, yo empecé a trabajar de lo que había, no de lo que quería. Totalmente. ¿Sí? Es decir, hoy trabajo de lo que quiero, de lo que me gusta, por suerte, y soy un agradecido de eso. No todo el mundo puede decir lo mismo, pero yo me acuerdo que con 18 años empecé a trabajar. Yo salí de secundario y ya empecé a trabajar. Uh-huh. Y empecé a trabajar como cadete. Cadete, claro. Era llevar papeles, trámites de un lugar para otro, con algún colectivo o a pata. Digamos, no existía el mail, no existía ninguna red social, no existía internet, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y vos tenías que patear cuadras y cuadras para llevar un sobre que tal vez tardabas una hora en llegar, entregas el sobre y ya estaba. Y ese era todo tu laburo. Esa era tu misión. Exactamente, ¿entendés? Pero la verdad que no me gustaba lo que hacía. Claro. Pero bueno, había una necesidad también de trabajo y también el hecho de empezar a incursionar en el ámbito laboral, de empezar a conocer otro tipo de gente, otras necesidades, otras circunstancias de vida, otras historias de vida. Las primeras experiencias laborales, ¿no? También cómo administrar el tiempo, cómo administrar el sueldo, ¿no? Para que te rinde. Yo me acuerdo que empecé a laburar también a los 18 años. Mi primer laburo fue en un bazar, una experiencia espantosa. La pasé muy mal, mucho maltrato, ¿no? Por parte de los dueños, de la dueña. Y después laburé. ¿Cuánto tiempo estuviste? Y la verdad, no llegué al mes. No llegaste al mes. Y no me pagaron encima. Porque como renuncié antes del mes, me quedé sin sueldo. Y después en una inmobiliaria, que ahí estuve varios meses, pero también, o sea, al principio era una tarea que era atender al público y después cada vez empezaron a pedir más hasta terminé limpiando. Y bueno, no podía decir que no porque si no me quedaba sin ese trabajo. ¿Vos, Estela? Éramos dos con mi amiga, inseparables, y nos fuimos a una agencia de modelaje y nos dieron trabajo de promotoras en los supermercados, en los años 90. Repartiendo cositas ricas. Claro, cuando se abren los primeros supermercados grandes acá en Buenos Aires. Y también nos pasó que, bueno, eran trabajos de periodos cortos y después ir a las agencias a pedir por favor que nos paguen. Nos divertíamos, la pasábamos bien, pero bueno, no era tampoco lo que queríamos, pero era un ingreso. Esos supermercados que nacieron para, hasta ese momento existían almacenes, ¿te acordás? Sí. Está, después surgieron esos supermercados. Claro. Pero no, lo cierto que sí, que digamos, había, pero también había trabajo, ¿no? Digamos, uno salía y conseguía el trabajo. El tema es que los chicos y las chicas ahora les está costando muchísimo, muchísimo conseguir trabajo. Ya desde hace unos años atrás les cuesta mucho. Y está muy relacionado con el tema de la educación. Antes vos tenías hasta tercer año obligatorio la secundaria, hoy tenés toda la secundaria obligatoria. Hay un piso para algunos chicos y chicas bastante alto y eso les cuesta o les dificulta. Después hay un montón de trabajo, ojo que hay un montón de trabajo por internet también que los chicos y chicas hacen, ¿eh? Sí, exacto. Ahora se está abriendo mucho esa posibilidad del trabajo virtual. Se nos terminó el tiempo. Ya está. Son las 3 de la tarde. Pasó rapidísimo. Nos quedaron un montón de temas afuera. Vamos a despedirnos. Y nos encontramos el próximo miércoles. Con chicos, ¿no? Con chicos y chicas, una escuela de Boedo, una escuela de acá cerca, de la calle Tarija. Así que bueno, vamos a contar con la presencia de los verdaderos protagonistas. Nosotros hoy, nada, estuvimos así como ocupando un espacio, usurpando un espacio que son de los chicos y de las chicas. Así es. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos entonces el próximo miércoles con chicos y chicas a las 14 horas. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.